alegría, qué alegría. Ole, ole, ahora vamos flaco todavía. Estás para ganar. Este es el momento de Carde Castillo y su columna de Cultura Bizarra Argentina. Mamá, cortaste toda la luz. Minutos pasaron de la hora 14 y momento de recibirla a ella, a la grande. La más mejor y única, Candela Castillo. Este aplauso es para vos, Candela. ¿Cómo estás, querida compañera? Me bajonearon. ¿Por qué? Todo lo contrario era la intención. Porque estaba escuchando y me hicieron dar cuenta que mi abuelo me mintió toda mi vida. ¿Con qué? Mi abuelo me dijo que quilombo significaba puticlub. Bueno, es una manera peyorativa de asociar esa parte. Tirar abajo a mi abuelo. Perdón, abuelo. No. La tradición Castillo se fue en un comentario de un programa de radio, no me digas eso. Claro, no puede ser. Ahora se van los dos arrastrando hasta... Perdón, abuelo, por reconstruir tu independencia. Bueno, por ahí fue una expresión mal entendida por don Castillo. No, hasta el cementerio de rodillas. No, caramba. No me hagas sentir así, Candela, después de tanto tiempo que no hablábamos. No, por favor, no me hagas esto. ¿Cómo estás? Todo bien. Investigando, poca farándula hay. Entonces uno es como que ve cosas viejas, empieza a revivir buenos momentos. Claro, ¿no? Buscar en la memoria por ahí una alegría que en el presente no es tan fácil de encontrar. Ya no hay piso. Claro. Cuando vamos al piso, nadie dice eso. Exactamente. La distancia social nos ha quitado esta posibilidad de pasar la tarde con grandes luminarias del espectáculo nacional. Hoy seguramente vamos a tener algún protagonista, ¿no?, de esta linda farándula argentina. La verdad que sí. Estoy muy orgullosa hoy de traer con nosotros a Ricardo García. Excelente, hagamos un aplauso para Ricardo García. Sí. Tantos personajes, tantos colores, tantos matices, un Fabio, un Sandro, ¿no? Puede convivir con grandes voces. Aparte, una persona la cual no sabes a qué se dedica bien. Claro. El marido de Adriana Aguirre, obviamente, él es actor, productor y empresario. Y es cantante, no te olvides. Cantante también. La verdad que me pareció importante en esta cuarentena recordarlo a él, porque ¿qué estará haciendo? Me lo imagino con el codo apoyado en la heladera, fumando un pucho y tomando Coca-Cola del pico. En sleep. Esa es la imagen que me genera Ricardo García hoy. Y el pelo engominado, por eso, porque siempre está peinado. Sí, un poquito de grasa por ahí que no sé. Por ahí supura el cuero cabelludo. Pero bueno, se hizo conocido gracias a Adriana Aguirre, vedette, sí, de lujo en esta época donde las mujeres eran tratadas como se debía. Dios. Pero mientras vos te reís, quiero decir que Adriana Aguirre me siguió durante muchos meses en Instagram. No. Sí, y me ponía me gusta a mis fotos de donde yo me proclamaba a favor del aborto. La amo. Qué bien. Sí. Qué lindo dato. Bueno, la verdad que entonces eso te haría más famosa a vos. Pues si una famosa te sigue, yo creo que es como un... Es particular. Pero bueno, si bien él se hizo conocido por eso y siempre le apoyó a Adriana, lo han acusado de ser un yunque en su carrera, de tirarla para abajo. Claro. Escuchemos el audio 1, en donde él habla, en realidad lo incriminan de ser el yunque de Adriana. Qué fuerte. Hace 20 años que Adriana Aguirre no encabeza un cartel gracias a que está con vos. Agradecéselo a él, a su marido. ¿Fuerte? Para, ¿cómo se llamaba el panelista ese? ¿Alguien lo recuerda? No. Creo que es Leo. Ay, sí, ese es malo de verdad. Sí, Es uno de ojitos claritos. Sí, todos sabemos de quién hablamos. Sí, sí, ya sé cuál es. Que tiene como esa mini crestita. Exacto. Sí, cuánta maldad que hay en el ambiente. Bueno, es fuerte que te enamores, que encuentres una pareja y que te acusen de ser una molestia, una piedra en el zapato para ese amor correspondido. Y aparte, el exponer tanto su relación hizo que entrara en una crisis. El año pasado, se separaron definitivamente luego de 20 años de relación, exitosos labores artísticos en conjunto. Y bueno, hay varias especulaciones. Yo decidí poner los audios solamente de las explicaciones que él da de su separación, porque otro día será Adrián Aguirre. Yo hoy estoy para defender a Ricardito. Bien, bien, bien, bien. Lío Pecoraro, me dicen por acá, por los teléfonos de la radio. Bien, Lío Pecoraro. Malo, malo. Malísimo. En el audio 2 vamos a escuchar el primer motivo que él dijo que fue causante de la separación. Yo hace mucho tiempo hablé de un tema de que me iba a meter en política. Pero dije, joda. Al día siguiente me llamaron de dos partidos muy importantes. Quisiera meterme en política para ayudar a la gente. Pero Adriana, ni se te ocurra meterme. ¿Pero qué te ofrecían, Ricardo? ¿Qué te ofrecían? Para ser ahora, para el 2019. ¿Pero qué candidaturas a diputado? A diputado. Pero a mí me parece que estás metiéndonos un poquito un bolazo, porque lo que se dice es que Adriana te encontró mensajes de otra mujer en tu celular. Que de eso se habla la separación. No creo que nadie se separe porque piensa distinto en político. Calculá que un matrimonio de 22 años no es una pareja que sale de Tinelli y está, que se tiene 3 meses de cámara y están desesperados para Bailando por un Sueño. Fuerte, ¿eh? Fuerte. De dos partidos importantes, la UCR y el PJ. No se me ocurre otra cosa. El ARI, ¿qué? Para el Polo Obrero, no creo. Para mí le iba a ser diputado para Fernández o para Macri. Claro. Para mí son las dos preposiciones. Y viste que agarró diputado del aire. Si le decían intendente... Para ser ahora el 2019, para dijo. Aparte, es una razón muy fuerte para separarse. Y sí, la diferencia, la grieta, ¿no? La grieta en el amor. Igual después tuvo otra razón en otro programa que está perfectamente retratado en el audio 3. Que me decías en silencio, te quiero. Te quiero. Musicalizador. ¿A quién querías, Adriana? ¿A quién querías? Yo pensé que era una obra de teatro. Lo decías pensando en otra persona. Lo decías pensando en otra persona. Eso sí que lo considero una traición. Bueno, no tenemos más tiempo. La conductora de ese ciclo. Anabela, qué guacha. Ay, por favor. Muy bien la tranquilidad. No hay respeto por nada. Soy yo con mis sentimientos, te juro. Me sentí identificada. Es una gamba. No, la tipa es una gamba. Bueno, fue multicausal la separación. Y aparentemente sí, porque en una está él muy seguro de que fue por política. La panelista lo acusa a ser él infiel, pero después él acusa a ella de ser infiel. Todavía no es muy claro. Pero bueno, pasemos a algo más alegre. Se puede decir que Ricardo solamente admira a 3 personas. Escuchemos el audio. Mira, yo admiro a 3 personas. A Sandro, a Leonardo Fabio, que lo conocí a través de Adriana, de mi mujer. La música. Y a Marcelo Tinelli. Dos ya no están en este mundo, ¿no es cierto? Uno, guarda Marcelo. No, te metes para la mierda. Puedes interpretar todo más. Se enoja. Bueno. Él conoció ya a Fabio gracias a la Aguirre. Y a Sandro, todos sabemos que hace una gran imitación. Maravilloso. Traer un fragmento. Qué bueno. Imitación a Sandro, como en el siguiente audio. ¿Cómo sería una imitación de Sandro? Trigal, donde mis manos se dilatan. Para atrás que no se dilatan. Primero arrebatan con el pan de tu trigal. Maravilloso. Me encanta. Este país tiene más imitadores de Sandro que habitantes. Ricardo García es uno. Gran versión de Trigal de la mano de Ricardo García. Estamos repasando su vida y su obra de la mano de Candela Castillo. Yo no quiero meterme en la columna, pero me imagino que no pueden faltar los temas que canta con Adriana, porque si no me muero acá. Para nada. Me encanta. Esta es una columna seria. y el sofá. Me froto las manos, Candela. Qué lindo repaso. ¿Cómo sigue esto? Y a Tinelli, digamos, que es su otro ídolo, han sí. cumplido el sueño porque ella fue invitada a participar del Bailando. ¿Adriana? No me acuerdo de ese momento. Es que duró muy poco. Sí. Duró muy poco, pero igual le sirvió para presentar su tema musical. No sabía. Me muero. Escuchemos el siguiente audio. ¿Qué tema tenemos, Ricardo? ¿Qué tema? Se llama Qué tonto fui. Lo canto a dúo con Adriana. Ella está empezando también y dice más bueno, o menos así. A ver, déjenme un poquito que tome aire sí. y en un ratito... Claro, digamos que él presentó, pero lo tenía medio ninguneado porque estuvo paseando. Si ustedes buscan, estuvo más tiempo dando vueltas por el estudio de Ideas del Sur que cantando. Claro, un merodeador serial. Tanto. Pero él lo que más le jodió es que Tinelli es su ídolo y ella dijo cosas terribles. Y la verdad que se sintió muy lastimado porque fue justo en ese programa, en el programa más importante claro. de la televisión argentina y hasta me animaría a decir mundial. Sí, sí, sí. En el siguiente audio. Un día contó en el programa de nada más y nada menos que de Marcelo Tinelli, de Showmatch. Contó, empezó a hablar de los aparatos y de las tetitas y de dos, de a cuatro, de a seis. Epa. Yo me quería morir porque tenía pánico que tiraran nombres al aire. Qué feo, un momento de exposición que quizás él no buscaba, ¿no? Él un poco más sentimental no. y ella un poquito más fría, ¿puede ser? Y aparte, yo no sé qué tanto no quería que dijera, porque no le preocupaba lo que contara, sino los nombres. Claro. Claro. Tiró el pie para que alguien le dijera, ¿qué nombre? Uh-huh. Pero nadie le preguntó. Nadie le preguntó. Pobre. Pero bueno, esta separación lo hizo salir a buscar nuevas mujeres y conoció así a Electra. Electra... ahora es una mujer de renombre. Uh-huh. Amo a Electra. En ese momento todavía era una chica trans recién llegada, travesti, perdón, recién llegada de Paraguay, uh-huh. buscando sueños y amor. Y lo encontró a Ricardo García. Pero en la presentación oficial de Electra, tienen también la pelea. A ver. En el audio 8. Te refieres, ser famosa. Querido, yo no te necesito a vos para hacerme conocida, discúlpame. Bueno, pero pará. Detrás de acá en la Argentina conocí tu vida. Detrás de te me acercaste acá a lo de Polino. Pará. Vos hacés las cosas. Bueno, ahora medio cabio, ¿no? Mirá, digo la productora ejecutiva. Vos sos lo que sos, gracias a esta señora. Pará. Chispa fácil. Dejalo hablar a mí, carajo. Estoy hablando. Digo la productora que... No, me levanté la voz. Violencia en vivo en un programa de televisión. Entre Ricardo García y Electra Duarte. Igual Electra, si se ve, le puso los... El tipo parecía como apichonado contra atrás. Hay una escena... ¿No la traje? Busquen después. Porque, porque no es televisión. Es difícil explicar las peleas, pero no, es la mejor parte. Para el hogar, busquen Ricardo García contra los enanos. No, por favor. Qué título yo prometedor. Tengo miedo a los enanos, pero no. Voy a hacer una denuncia pública. Yo pasé este video al equipo de este programa. Nadie lo vio porque yo vi la pelea. Yo no lo vi, no sé. No me toman en serio, Cande. Vos sos la única que me entiende. Y aparte, él se notaba que quería actuar, pero como que le tenía miedo acercarse. Lo mismo pasa con Electra. Estoy viendo esto. Ay, por favor. ¿Sabés cuál es el título, Candela? Ricardo García odia a los enanos. No me acordaba el título. YouTube, tremendo material. Una pelea en el mítico Zap, ¿no? El programa legendario de Marcelo Polino. Hermoso programa. Bueno, corta con Electra. ¿Con quién se pone a salir? No sé. Con la única, Silvia Zuller. No, pasó por todas. Silvia Zuller se había hecho la amiga de Electra y después se lo cagó al tipo. Tremendo. Pero bueno. Ricardo, además, tuvo problemas con el hermano de Silvia Zuller, entonces esta pareja no podía durar. Y con Guido Zuller tuvo problemas porque Guido Zuller habría pedido que lo bajen de un programa. No, traición, eso no el audio 9. ¿Por qué pide tu cabeza? Porque él sabe que si entro yo en la casa en el programa de Petinato, él va a perder todo el protagonismo. Yo soy un artista completo, que sé cantar, que sé bailar, que sé patear. Me estoy preparando ahora para las comedias musicales. Y patinaje. ¿Cómo odio los programas de Chimento? Le ponen tanta cortina a todo, tanta cortina. Te explota bullicio, el cerebro. Sí, es como una cosa gigante, una bola de ruido. Pero bueno, sabe, como dijo él, sabe bailar, sabe zapatear, sabe hacer de todo. Uh-huh. Un polifacético de la industria del arte. Claro, Guido le teme y hasta pidió que le hicieran un casting. Y así, y con justa razón, reaccionó Ricardo. ¿Pero qué casting voy a hacer yo si hace 14 años que tiene televisión? Como desfocado, ¿no? Como completamente fuera de sí. ¿Cómo le van a pedir un casting? Claro, es difícil decir, bueno, Ricardo García es imitador, es cantante, es actor, es difícil encasillarlo. Showman. Pero creo que eso habla de su abanico, ¿no? Sus grandes posibilidades que tiene a la hora de brindar un espectáculo artístico. Y bueno, y además se considera un peso pesado, uh-huh. Además de otro grande, escúchenlo. Si sos vos el que me sacó del programa, porque acá los únicos dos pesos pesados importantes que hay en ese programa somos Jacobo y yo. Sí. No hay dudas. No hay que contradecirlo, porque tiene la razón. Exactamente, sí. Linda dupla, ¿no? También ahí sumando a Guido Zuller unos momentos hermosos que ha dado la televisión argentina. Quiero terminar un audio más y me despediría con la canción Más que un loco. De Adriana y de Ricardo. Pero si quieren, en su último audio, en el audio número 12, él odia que le digan lo contrario, que él no es un peso pesado. El programa no vive de vos, así que si no querés venir ¡Y yo tampoco vivo de vos! Se pone como Hulk. Se pone verde. Y bueno, y se enoja mucho. Un poco el control del mal humor. Bueno, lindo periplo, lindo paseo por la vida de Ricardo García, Candela. La verdad que sí, siempre hay que recordarlo, prenderle unas velas, armar un lindo altar. Agrego que tiene redes sociales. ¿Tiene redes sociales? Puede entrar a su Instagram, que es Ricardo García 3319, vaya a saber qué significa. Debe ser la contraseña también eso, para mí que también es la contraseña. Así que tiene nada más que 16 publicaciones. Una de ellas es justamente una promoción de una cena show, baile que se hizo acá en Mar del Plata. Así que nada, mira, el valor 350 pesos, tributo a Leonardo Fabio y a Sandro. Así que bueno, nada, cosas que han pasado por aquí. ¿Lo tenés a mano dónde fue? Sí, saber dónde fue. Sí. Dice, miércoles 6 y jueves 27 de noviembre a partir de las 21 horas en el Salón de Eventos Guido al 2600. No hay nombre, raro. Raro, no importa. En un quilombo. Esa cena a puerta cerrada. Está como mal redactado, ¿viste? Claro, es como difícil de leer. Reservar por inbox, ¿no? Sí. Máximo 8 personas. Claro, tal cual. Pará, hay otro que dice, aparte del show, anécdotas e historias de vida, te cuenta. Eso me gusta. Debe ser interesante. No, mano a mano. Te lo contará como Sandro, tipo, yo fui al mercado. Sí, seguro. Yo creo que ha logrado también en él una fusión entre Fabio y Sandro y su propia personalidad que lo convierte en alguien único y brillante, ¿no? En estas constelaciones artísticas de la Argentina. La verdad que sí. Y hablando de enanos, que me quedé pensando, la semana que viene por ahí hago a Coppola, que justo lo escuché, que contó una anécdota de cuando le pasaron al enano Walter, ¿se acuerdan al que le decían la rata, a Maradona, y él lo revolvió porque te había asustado? Nelson. ¿Sí? Nelson, igual, claro. Nelson, tal cual. Bueno, que Maradona lo revolvió. Qué fuerte. Bueno, puede ser un gran tema para la semana que viene. Nos despedimos. Me parece debatible. Con vos y tirá la canción, presenta la voz nomás, Candela. Con ustedes, Adrián Aguirre, Ricardo García, es Más que un loco. Aplauso largo para la compañera Candela Castillo, que nos trae todos los viernes material sobre la cultura pop bizarra argentina. Un aire de condesa te quiere estar, y lo único que logras es hacerte odiar. No sé si llegue el día que tú quieras despertar. No sabes ni siquiera disimular, ni tampoco te das cuenta con quién estás. Juegas tanto con la gente, qué tristeza que me das. Me estoy volviendo loca por tu culpa, más que loca.